noviembre quiero que recuerdes que te hicieron en San Valentín. No lo olvides, eres producto de San Valentín. Probablemente un condón roto también como yo.